tenemos un contacto telefónico. Estamos comunicados con Eduardo Epstein, que es el auditor general de la ciudad de Buenos Aires. Epstein, gracias por atendernos. Acá estamos con el Perín. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, un poco lo que veíamos es una enorme incompetencia del macrismo en la obra pública. Digo, esta semana, el desastre que armó la tunelera, dejando sin luz a más de 100.000 usuarios. Pero también pensamos en que el subte H, por ejemplo, estuvo parado mucho tiempo y tuvo que indemnizar por un valor extraordinario a dos empresas contratistas porque encontraron dificultades con el tipo de suelo que no habían previsto anteriormente. Y pensamos en túneles que se han hecho, que no tenían la altura necesaria, puentes como el puente de Superí y Olazábal, que yo mismo fui testigo de que un camión lo rayó desde el cielo raso porque no tienen la altura necesaria. Digo, parecieran tener una cantidad de dificultades con la obra pública que no sean los cordoncitos de la bicisenda o del metrobús, ¿no? Sí, en realidad lo que se verifica es un alto nivel de ineficacia y de falta de planificación. Uh-huh. Falta de planificación que siempre le termina costando mucho dinero a los porteños. Mira, paradójicamente el otro día cuando se produjo el apagón, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta mala praxis por parte de una empresa que estaba, creo que de comunicaciones, que estaba por realizar una apertura de vía pública. Digo, paradójicamente, el mismo día, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocaba una licitación de consultoría, o contrataba una consultoría, para estudiar el subsuelo hasta una profundidad de 4 metros de la avenida 9 de Julio. ¿Por qué digo paradójicamente? Pensemos la cantidad de obra que ha habido sobre la 9 de Julio durante la gestión macrista, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, podemos señalar el Metrobús, los túneles que no estaban planificados para el Metrobús, uh-huh, el pasaje Obelisco, y ni hablar de la cantidad de obras que el propio macrismo anunció y después no hizo, porque llegaron hasta anunciar la construcción de un túnel que iba a ir desde Constitución hasta Retiro. Exactamente. Ajá. Entonces uno dice, bueno, hicieron todas estas obras que yo acabo de mencionar, ¿qué se hicieron sobre la 9 de Julio sin hacer un estudio del subsuelo? Ajá. Que recién ahora se convoca, y nada más que para el 9 de julio, cuando además tenemos vigente en la Ciudad de Buenos Aires una ley por la cual el mapa del subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires ya tendría que estar terminado, porque la ley es del año 2005. Uh-huh. Y la ley es del año 2005, porque en el año 2005 en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un accidente, que no fue un apagón, sino que en aquel momento fue un escape de gas. Yo no sé si ustedes recordarán en el pasaje Bullrich, que es todo el área verde que se hizo al costado de la vía sobre la continuación de Juan de Justo, entre Santa Fe y Libertador, ahí se estaba haciendo ese espacio y también una máquina perforadora rompió un caño de gas, hubo una gran explosión. Sí. A partir de ahí, digamos, como por desconocimiento, ¿no?, de las llamadas interferencias que existen en el subsuelo. En aquel momento la legislatura, como consecuencia de eso, se aprobó una ley por la cual la Ciudad de Buenos Aires ya tendría que tener un mapa del subsuelo absolutamente terminado, con todas las interferencias, etcétera, que tiene que ser la guía, no solo para los trabajos de las empresas que trabajan en vía pública, sino para el propio gobierno autorizar las aperturas y los proyectos de obra que se realicen. Ahora, por otro lado, Eduardo, uno se imagina lo siguiente: si vos vas a meter una tunelera en la zona Recoleta a perforar ahí abajo, por lo menos vas a averiguar con las empresas eléctricas, con las empresas de agua, de gas y demás, todo lo que son servicios que puedan tener cañerías, instalaciones por debajo. Por lo menos me parece que es elemental, aunque no existiera el mapa del subsuelo, hacer un relevamiento de qué cosas tienen allí abajo, ¿no? Bueno, es que justamente el mapa del subsuelo es eso, porque lo que pasa es que lo que no existe es una documentación total del conjunto de instalaciones que hay por debajo del suelo, porque se han hecho muchas veces ahí hasta clandestinas, aparecen cosas que no están declaradas. O sea, esta ciudad necesita, no se puede trabajar a ciegas. Entonces, justamente por eso que está la ley vigente. Lo que pasa es que, ¿qué hace el gobierno de Macri? En lugar de hacer esto, que es un mandato legal, porque como te digo, hay una ley que ya tiene más de 10 años, lo que hace es contratar consultoría ad hoc de acuerdo a cada obra que, o cada momento que se le plantea hacer. Entonces, por ejemplo, esto que te decía yo de la 9 de julio, donde ahora parcialmente hacen un trabajo más de consultoría para llevar adelante este plan. O sea, la falta de planificación es lo que de eso se trata finalmente. Claro. Porque, digamos, hemos tenido cantidad de problemas, incluso que eran previsibles, qué sé yo, en la zona de Pompeya, que el suelo en la zona de Pompeya era un suelo arenoso y con dificultades para construir túneles allí, es más que conocido. Ha habido hasta accidentes vinculados con esto. Yo recuerdo también cuando se rompió la tercera cloaca máxima, justamente en la zona de Pompeya, como consecuencia de la construcción de un supermercado muy grande que se construyó allá, que como tuvieron que achicar la napa, en el achicamiento de napa, al ser suelos tan arenosos, se llevó el terreno, se produjo un socavón, y esto hizo que se hundiera una parte importante de Pompeya y que se rompiera la tercera cloaca máxima. No recuerdo, ya el año, finales de los 90, digamos, es más que conocido que el suelo tiene problemas. Sin embargo, parece que el macrismo no lo sabía, y en la construcción de la línea H esto le trajo problemas para la construcción de la estación Sáenz, y que sigue estando demorada, y la consecuencia de eso ha sido una gran cantidad de dinero perdido que ha habido que reconocer. Tuvo que indemnizar, claro. Pero permitime que diga, aún vos hablas de conexiones clandestinas en otros casos, ¿no? Está bien, sí. Pero no eran las dos núcleos que rompió la tunelera, eran centrales muy importantes que, de haber consultado a Edesur, tenía que haberle avisado que había ahí eso que iba a... Bueno, absolutamente, pero era responsabilidad del gobierno, digo, lo que tiene que estar hecho es todo lo que tiene que ver con un mapa exactamente de cómo está la ciudad en todas las instalaciones subterráneas que impidan que se produzca este tipo de desastre, y si no, no se puede estar autorizando así nomás la apertura de las calles, que es lo que finalmente ocurre. Prácticamente claro. Es un trámite automático, lo autorizan, después tenemos estos desastres. Claro. Y ahora, sobre eso, vos como defensor de la ciudad, ¿podés hacer algo respecto del gobierno de la ciudad por esa carencia de avance en el mapa de los subsuelos y demás? No, a ver, nosotros, yo soy auditor de la ciudad, digamos, nosotros lo que hacemos es auditar los programas de gobierno. Yo esto que les estoy comentando, porque conozco mucho lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, no solo por mi trabajo, digamos, como auditor, sino por mi propia experiencia. Y me acuerdo las cosas que van ocurriendo, las leyes que van saliendo, y todos los días vemos. En realidad, digamos, estas son cosas que por ahí no son tenidas en cuenta las elecciones, se discute poco, incluso en las elecciones locales respecto a lo que pasa en la ciudad, ¿no? Uh-huh. La obra pública está asignada por una planificación muy importante, que lo vemos en lo que comentábamos recién de las estaciones de la línea H, lo vemos cuando hacen un metrobús en la zona de Cabildo, y dos años antes gastar no sé cuánta plata para hacer la obra, claro, que se destruyó en el bulevar en el medio, o en el metrobús sur, donde se construyen paradas y después hay que romperlas para hacer la estación del subte, que ya se sabía de antes que había que hacerlo, o en Plaza Francia, donde se rompe toda la plaza para hacer una estación y después digamos que atentaba contra el patrimonio urbano, y después termina corriendo, tomando la decisión de hacer esta estación después en la Facultad de Derecho. ¿Y cuánta plata le cuesta todas estas cosas que se abren y se cierran a los porteños, no? Uh-huh. De los fondos públicos pareciera haber un profundo desprecio por todas estas cuestiones, no solo por la economía, sino además por las demoras que se producen. Uh-huh. Epstein, y si lo saco un ratito de su práctica, que es muy concreta, que es ver si las cosas están bien hechas de acuerdo a las normas existentes, y lo pongo a teorizar un poco, ¿por qué cree que no nada de esto interesa a la hora de elegir alguien que gestione la ciudad de Buenos Aires? Porque lo vemos, ¿no? Porque, digamos, hay cosas que se ven, no hemos visto. Yo creo que este es un distrito altamente politizado que suele decidir más por la cuestión nacional, se nacionalizan mucho en general las elecciones, claro, en la capital, no como en las provincias, digamos, donde se discute más lo que es la gestión del gobierno de la ciudad. Es como que el alcance nacional, digamos, la nacionalización hace que a Macri, con vestirse de muy opositor al kirchnerismo, le haya servido. Yo decía el otro día, una metáfora que es como que se esconde adentro de la grieta, ¿no es cierto? Ajá, o sea, claro. Es como que hasta la gestión la han estado escondiendo mucho, claro. A través de presentarse como el mayor opositor, escondiéndolo, digamos, fíjense que hasta el caso Niembro prácticamente nadie se daba por enterado de los casos de corrupción que existían, claro. Fuertes en el gobierno de la ciudad. Cierto. Ahora parece que eso empezó a cambiar, pero eso era justamente por esta suerte de blindaje mediático que creo que el macrismo ha tenido durante estos 8 años. Sí. Epstein, le agradecemos mucho la comunicación, le mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego, hablábamos con Eduardo Epstein, que es el auditor general de esta ciudad de Buenos Aires. Ya venimos.